superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán había salvado espectacularmente a Rude Tornel y a Jim Preston de una muerte segura. Los dos jóvenes amantes habían caído en el jardín de la muerte, aprisionados por las plantas carnívoras que trataban de devorarlos. Calimán, sin medir el peligro y dispuesto a salvar a sus amigos o perecer a su lado, atacaba a las diabólicas plantas, valido de una antorcha. El fuego hacía retroceder a las plantas que se retorcían como rabiosas serpientes. Pronto el fuego hacía presa en el jardín. Todas las plantas carnívoras se convertían en pasto de las llamas mientras Calimán escapaba con Rude Tornel en brazos, seguido de Jim Preston. A salvo ya del peligro, Calimán decidía escapar esa misma noche del castillo. Aniquilados el conde Bartok y Jessica, podían escapar del lúgubre edificio y terminar ahí sus angustias, pero... El jorobado Jordi, viendo que sus planes de que Calimán y sus amigos murieran en el jardín de las plantas carnívoras fracasaban, trepaba a lo alto de la torre y hacía tañer la vieja campana llamando a difuntos. De los oscuros túneles de las negras cuevas subterráneas surgían los guardias del castillo que avanzaban como espectros de ultratumba. Jordi ha dado la señal de alarma. Los guardias del castillo nos buscan. No podremos luchar contra todos. No, debemos pensar en escapar. Escapar burlando la vigilancia de los guardias. Nos atrapará el Calimán. ¿Podemos ser más astutos que ellos? Deprisa, síganme. Debemos buscar el sitio por donde escapar del castillo. Vamos, vamos. Mientras tanto, el jorobado Jordi, después de dar la señal de alarma para que los guardias del castillo buscaran a Calimán y sus amigos, avanzaba presuroso por los oscuros túneles que conducían a la tumba de los vampiros. Semejaba a un gorila avanzando torpemente con el cuerpo echado adelante por el peso de su descomunal joroba. Calimán y sus amigos no podrán escapar del castillo. Los guardias los encontrarán y mi señor el conde Bartok los matará. Sí, él es el único que puede matar a Calimán. Lo extraño es que mi señor el conde y Jessica no han salido aún de sus tumbas esta noche. Es extraño. ¿Qué habrá pasado? Jordi por fin llegó hasta la gran puerta de la tumba y sus amarillentas manos empujaron las hojas pesadas y los grones enmohecidos dejaron escapar un lúgubre chirrido. Jordi abrió la tumba de los vampiros. Alumbrándose con un cirio, avanzó al interior de la fría celda y de pronto se detuvo sorprendido al ver... Los ataúdes están abiertos. ¿Qué ha pasado? El temor y la incertidumbre se reflejaban en el rostro repulsivo de Jordi. Lentamente se acercó al ataúd del conde Bartok. Iluminó con el cirio y... El conde Bartok, mi amo y señor, está aquí, en el ataúd. Móvil, como una momia. Y su pecho está atravesado por una estaca de madera. ¡Ay! Jordi quedó inmóvil, anonadado al ver al conde Bartók inmóvil dentro del ataúd. No acertaba a comprender quién había clavado la estaca en su pecho. Muerto. Definitivamente muerto, mi señor, el conde Bartók. Alguien clavó esa estaca en su pecho y... el conde Bartók es ahora una momia. ¿Y Jessica? Jordi avanzó temerosamente al segundo féretro, descubriendo el cuerpo inmóvil, cadavérico de Jessica. Jessica. La pobre Jessica. Muerta. En su pecho está clavada también una estaca de madera. Jordi no acertaba a comprender qué había pasado. En su cerebro retrógrada no había explicación posible a aquello. Por varios segundos permaneció idiotizado mirando los cuerpos inmóviles de los vampiros humanos. Luego, sus ojos se encendieron con rabia y sorpresa. ¿Calimán? Sí, fue Calimán quien clavó esas estacas en sus cuerpos. ¿Quién otro que Calimán? Maldito, maldito sea Calimán. De pronto, Jordi recordó su odio contra el conde Bartók, la infinidad de veces que lo había golpeado, y sonrió burlón al verlo inmóvil. Conde Bartók, se acabó tu poder. Se acabó tu maldad. Durante toda mi vida solo recibí malos tratos de ti. Injurias, golpes, amenazas. Mi madre y yo juramos que nos vengaríamos, pero jamás supimos cómo vencerte. Y fue Calimán quien acabó contigo. Sí, Calimán acabó contigo y con Jessica. De pronto, Jordi reaccionó. Sin embargo, al estar muertos los dos, Calimán escapará. No habrá nadie que lo venza. Calimán fue el culpable de que mi madre haya muerto. No, Calimán no debe escapar. Si el único que puede vencerlo es... el conde Bartók. El rencor de Jordi contra Calimán era más fuerte que el que sentía hacia el conde Bartók. Y una idea diabólica cruzó por la mente del jorobado. Si el conde Bartók vive, matará a Calimán. Y entonces el juramento que hice a mi madre se cumplirá. Calimán es invencible. Y solo el conde Bartók puede matarlo. Luego entonces, el conde Bartók debe volver a la vida. Y sí, debe vivir. Yo sé cómo ayudarlo. Yo sé cómo darle nueva vida al vampiro humano. Yo sé cómo... Lentamente Jordi se acercó al ataúd donde descansaba inmóvil el cadáver del conde Bartók. Durante algunos instantes, el jorobado miró con desprecio aquel cuerpo momificado. Conde Bartók, el fiel Jordi te devolverá la vida. Aquel a quien siempre has tratado como a un perro te devolverá la vida. Y lo hago para que Calimán no escape, para que lo mates, vengando así la muerte de mi madre. Lentamente, Jorvik tomó entre sus amarillentas manos la estaca de madera que permanecía firmemente clavada en el pecho del vampiro humano. La luz de la luna llena se filtra por las grietas de los muros. Ilumina apenas el rostro del conde Bartók. Voy a ayudarte a revivir, conde Bartók. Era impresionante ver el cadáver del conde Bartók, reseco, amarillento, momificado, con la estaca de madera que Calimán había clavado en su pecho. Un débil rayo de la luna llena iluminaba aquel rostro siniestro. Y Jordik tomó entre sus manos la estaca. Se tiró con fuerza y... arrancó la estaca de madera del pecho del conde Bartók y al instante... un quejido lúgubre y siniestro brotó de aquel cuerpo momificado. Jordik retrocedió temeroso. Durante un instante permaneció inmóvil con la estaca en sus manos. Luego sonrió idiotizado. Y ahora devolveré la vida a Jessica. Jordik miró intensamente el cadáver de Jessica. Envuelta en las negras gasas de su vestido, con el rostro amarillento y los ojos hundidos en las oscuras cuencas, el jorobado oprimió con fuerza la estaca de madera clavada en el pecho de la mujer vampiro y... Jordik te devolverá la vida, Jessica. Así... un quejido extraño brotó de aquel cadáver. Jordik retrocedió mirando la estaca que había arrancado del pecho de la mujer vampiro y sonrió estúpidamente. Libre ya de la muerte. Resuciten. Resuciten, espectros del infierno. Regresen del más allá para vengar a Jordik. Para vengar la muerte de mi madre matando a Calimán. ¡Calimán! El conde Bartók. El jorobado, temeroso y angustiado, se acercó al ataúd del conde Bartók y vio cómo aquel cuerpo que instantes antes era el de una momia empezaba a recobrar vida. Las carnes amarillentas y resecas enrojecían y el pecho enjuto empezaba a moverse rítmicamente. Respira. Vive. Y su cuerpo se estremece. Calimán. Jordik no podía hablar. El terror lo paralizaba. Ante sus ojos, el cadáver del conde Bartók volvía a la vida. El rostro del vampiro humano gesticuló macabramente y sus amarillentos ojos se abrieron. Abre los ojos y... mira... Jordik. El jorobado quiso retroceder, pero la mano amarillenta y huesuda del conde Bartók lo aprisionó de la garganta. Jordik. Tú me has traicionado, Jordik. El conde Bartók, el vampiro humano, revivía. Lentamente se incorpora del ataúd, sin dejar de aprisionar a Jordik de la garganta. Tú me has traicionado, Jordik. No, mi señor, no. Di, pues, el nombre del maldito. Se clavó en mi pecho esa mortal estaca. Habla, Jordik. Calimán. Sí, mi señor. Calimán fingió ser vuestro amigo, pero os engañó. Y aprovechando el momento, clavo la estaca en vuestro corazón. Calimán. Sí, mi señor. Y ahora, soltadme. Soltadme que me ahogan. Os juro que soy fiel. Os devolví la vida arrancando de vuestro pecho esta Calimán clavo. Lentamente la mano amarillenta y huesuda del conde Bartók dejó en libertad al jorobado. Jordik retrocedió quejumbroso mientras el conde Bartók abandonaba el ataúd. Lentamente se ponía de pie y estiraba los brazos, jalando los extremos de su larga capa escarlata. ¡Calimán! ¡Maldito feas, Calimán! que has tratado de matar al conde Bartók. Ahí estaba de nuevo la siniestra figura del conde Bartók, cadavérico, envuelto en su larga capa escarlata, con la furia y el rencor reflejados en sus amarillentos ojos. Calimán, juro que has de pagar con tu vida la traición, la burla y el intento de matarme. ¡Lo juro! El siniestro personaje avanzó lentamente hasta que un pálido rayo de luna llena que se filtraba entre las grietas iluminó su rostro cadavérico. Luna llena que me devuelves la vida esta noche y que inyectas en mi cuerpo la sed, la insaciable sed de sangre que esta noche me ofreces. ¡Qué larga ha sido la espera! ¡Qué interminable silencio me ha envuelto antes de volver a la vida! ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Con tu vida pagarás su traición! ¡Lo juro! Conde Bartók había revivido. Al arrancarle del pecho la estaca, Jorvik le devolvía la vida al vampiro humano y el siniestro personaje se aproximó al ataúd donde reposaba Jessica. Jessica, mi fiel Jessica, compañera de las sombras, de la vida y de la muerte. Despierta ya de tu letargo que unas manos piadosas han arrancado de tu pecho la mortal arma que te subía en la muerte. Jessica abrió los ojos lentamente. Toda aquella palidez cadavérica que tenía unos instantes antes desaparecía para dar a su rostro un tono nacarado y extraño. Y sus ojos brillaban intensos al mirar al conde Bartók. Mi señor y amo conde Bartók. Es tiempo ya de abandonar tu lecho mortuorio, Jessica. Señor, mi espíritu vagó por los umbrales de la muerte. Unas manos malditas clavaron en mi pecho la estaca mortal. Me hundieron en los abismos de la muerte. Calimán. ¿Qué decís, señor? Calimán fue el asesino, Jessica. Calimán clavó en nuestros pechos las estacas mortales que nos hundieron en los abismos de la muerte. Calimán. Oh, no. No puede ser. Tan cierto como que Jorvik lo ha confesado. No es verdad, Jorvik. Sí, Calimán lo hizo. Nos engañó. Se fingió ser amigo para descubrir esta tumba. Luego abandonó su ataúd y clavó en sus pechos las estacas. No. Calimán no. Se burló de nosotros, Jessica. Nos engañó y caro ha de pagar su traición. ¿No piensas igual, Jessica? Sí, mi señor. Calimán pagará con su vida la traición. No tendremos piedad de él. No descansaremos hasta verlo convertido en cadáver. Sí, muerte para Calimán. Pero escuchad, señor. Debéis daros prisa. Calimán huye. ¿Qué dices, George? Calimán huye en compañía de sus amigos. Ruz de Tornel. ¿Dónde está ella? Calimán la rescató, juntos con el muchacho y al señor Preston. Tratan de huir del castillo. Oh, ¡maldito! Traté de detenerlos. Los hice caer en el jardín de la muerte, pero... ¡Habla! ¿Qué sucedió? Calimán provocó un incendio y escaparon, señor. ¡Calimán! ¡Maldito mil veces, Calimán! ¡Muerte para ellos, mi señor! ¡Muerte, sí, para ellos, muerte! Debéis daros prisa, mi señor. Calimán y sus amigos pueden escapar. ¿Escapar? No, ya. No. Ya no podrán escapar de mis dominios. Por muy rápido que quieran hacerlo, mis poderes les darán alcance. Vamos. Vamos, Jessica. Esta noche de luna llena, tenemos una misión muy especial. Muerte para Calimán. Muerte para Calimán. Y vida para mi adorada Ruth de Tornel. Vamos, Jessica. Vamos. Y lejos de ahí, Calimán y sus amigos, burlando la vigilancia del castillo, habían logrado llegar hasta los páramos. Corrían ansiosos tratando de alejarse del siniestro castillo. ¡Esperen! ¡Deténganse! ¿Qué sucede, Calimán? Algo extraño. No se dan cuenta. De pronto el viento ha soplado con fuerza. Es cierto. Un viento contrario. Tan fuerte que parece detenerlos. Como si fuerzas más allá nos impidieran huir. Presiento que un peligro nos acecha. Pero estamos lejos del castillo. Aún así presiento que algo nos vigila, como si mil ojos vigilaran nuestros pasos. Y percibo, escucho algo. ¿Escucharon? Es una risa. Una carcajada siniestra. Del viento que semejó una carcajada siniestra. Estoy seguro que fue una carcajada. Opino lo mismo. Parece imposible, pero me pareció reconocer la risa del conde Bartók. Es posible que su fantasma aún nos persiga. Tal vez, ¿por qué no? Estamos aún en sus dominios, en los páramos de Rin. ¡Ay, Dios mío! Calma, calma, amigos míos. Calma. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Tal vez estamos dejándonos dominar por el pánico. ¿Pero cómo te explicas este viento que nos impide avanzar con facilidad? El viento sopla huracanado en los páramos, Solín. Huyamos. Tratemos de salir cuanto antes de los páramos, por favor. Sí, Calimán. Huyamos. No se muevan quietos. ¿Qué sucede ahora? Esperen. ¡Ahí! ¿Ven? Una mancha oscura. Una mancha que se agranda poco a poco, que viene del castillo. Es verdad. Parece una nube. ¿Qué es, Calimán? Una nube, sí. Una nube que se acerca a nosotros. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Son murciélagos! ¡Miles de murciélagos que vienen contra nosotros! ¡Cuidado, Solín! ¡Vamos! ¡Cuidado! De murciélagos los atacan. Podrán escapar de los páramos ahora que el conde Bartók, el vampiro humano, ha revivido. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está!